Recrèche, maison, creux, une maison. Métathèse de cœur, maison. Cresco, de la maison. Que, quel, casa, quelle, morada, domicilio. Quel, quel, cuarto, habitación. Quel de las 27 letras. Casa, cuartel de la Guardia Civil. Cuelle, casa. Kirke, Haus, Kochamerke, die Herrscher. Kenkreker, Hausbreaker, Paddington, Trump Study, Kierkin, Prison House, Kuna, Krina, Casa. Krodje, Krudje, Kroje, Kro. Casa, carrera, osteria, carrera per l'Italia, al gergo dei seggiolari di Rivamonte, Belluno. Credenza, argot della tomba qui, le lieu où le tombeau dalla reine préfère revenir comme chez lui. Yeah. se han remolinado y en el barrio de Triana y por capito una gallina y de repica la campana. Hay la calle nueva, ya se han colocado, por qué perrate saco fracao y por qué perrate saco fracao. Bueno, yo voy a empezar con unas anécdotas personales. Me voy a sentar aquí con ustedes. De este libro que me ha regalado un amigo mío, un captador, que vivió en mi casa en el 2004. Me lo metió un amigo mío, un gitanito que vivía en mi casa. Yo estaba en Japón trabajando en el flamenco. Y el Ismael de los Fernández me metió. Dice, hay un cachocito que es muy gracioso cantando, Edesia, y le hace falta una habitación. Yo tenía un piso allí, casi enfrente del polígono San Pablo, por San José Obrero, y era el Pola. Y el Pola pues se quedó casi los 6 meses que yo estaba en Japón, se quedó en mi casa, y cuando volví, él por su cuenta pues tenía que tirar para Madrid para trabajar, ¿no? Y me dejó, dice, mira, este libro que me ha ayudado mucho a mí en mi trayectoria, y yo le tengo un montón de aprecio, ¿no? Quiero que te lo quede, ¿no? Llevo con este libro desde el 2004. Qué bueno. No lo he abierto hasta que no me haya llegado el comando Pedro. Que me mandan unas palabras de calor que están traducidas al francés y al español, ¿no? El libro se llama Diccionario Gitano y sus costumbres, ¿no? Entonces, pues, empiezo a abrir el libro, me encuentro más o menos con las mismas traducciones que me dio Pedro en un folio, y ya buscando un poquito más, me encuentro con una anécdota, ¿no? Que la veo muy graciosa y además no, a mí me viene bien para entrar como con los términos que me ha dado Pedro, ¿no? Entonces, dice, ¿no? ¡Qué funguela! La escena ocurre en Sevilla en días de una riada de las que el Guadalquivir para sus vecinos guardaba. En Plaza de Altozano se presenta una gitana pidiendo ver al alcalde. Señor, le dice angustiada, por favor, ampare usted, que mi marido en la sala se ha hecho el amo ahí 3 días ya, y ni el bebé entra en mi casa. Dice, ¿y por qué eso? Dice, pregunta el alcalde. Dice, lo que pasa, señor alcalde, es que al que asoma la jeta lo tira de espalda. Dice, ¿tal fuerza tiene el hombre? Dice, ¿qué fuerza ni qué canasta? Dice, si está ahí 3 días ya y funguela, que da ansia. Entonces, pues estamos allí en plena, digamos, conversación de términos y de lenguaje distinto. Y se me viene otra anécdota de un amigo mío, Pepe Torres, que también estuvo conmigo ahí viviendo cuando llegó a Sevilla y trabajó en el Palacio Andaluz conmigo. Y ahí habíamos por 12 o 16 artistas, ¿no? De hombre nada más. Y una harta de ropa. Eso era un hervidero, ¿no? De testosterona. Y entonces pues, el muchacho, tú lo conoces muy bien, es muy prudente, ¿no? Muy precavido, ¿no? Entonces, ahí había una harta de bota, ¿no? Y era el único que se preocupaba que no olía un peste, ¿no? Y entonces me saca un día un bote y dice, fíjate, Marquito, que es el cachón que ha inventado para los pinreles el fungo zorro. Y ahí vamos al tema que son los pinareles, que es el tema más o menos lo que me puso Pedro, y os voy a hacer dos historias cortas y espero que lo paséis bien. Por tirar mirada, pero aquí el tirador se tuvo que quedar.